Raíces. Un viaje en el tiempo para compartir las formas de vivir de los primeros habitantes del Valle de Tras la Sierra. Todos los martes a las 18 horas por FM Sierras 107.9. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a la audiencia. Te estábamos extrañando, Luis. Sale por tu... Está saliendo, Luis. Puede ser que no esté conectado tu auricular. Está saliendo también por el retorno que tenemos en el otro estudio. A ver ahí si te estás escuchando. ¿Ahí estás mejor? Ahora sí. Ah, bueno. Nos quedamos más tranquilos. Pues te escucho a vos, pero yo no. Ahí no te escuchás. A ver, modula, Luis. Bueno, muy buenas tardes a la audiencia. Subsanando algún pequeño inconveniente técnico en mi oreja. ¿Cómo ha estado todo? Bien, bien, Luis. Estamos ahí, te hemos estado extrañando todo este tiempo. Y bueno, sabíamos que habías tenido algunas dificultades y eso. A ver, vamos a cambiar el micrófono. A ver ahí. Bueno, ahora se escucha todo. Ahora está mejor. Bueno, muy bien. Bueno, había tenido una pequeña ausencia porque dos martes que no pude venir porque, bueno, habíamos contado que he abierto un emprendimiento económico en Luyaba que tiene que ver con el trabajo que hago, o sea, porque básicamente es excursiones sobre la temática arqueológica de la zona de Luyaba. Entonces, entre abrir el negocio y todo el movimiento, bueno, me ha sido un poco difícil llegar. Y hoy he llegado bajo la lluvia, cantando bajo la lluvia, pero he llegado aquí a poder hacer este programa, este espacio que tanto disfruto con la audiencia. Bueno, ahí estamos, creo que estamos solucionando el problema de microfonía. Esperemos que nos estén escuchando. No hay problema, Luis, sabemos de las distancias, de las idas y venidas, y sabemos también que has estado instalando un negocio ahí por tu región, así que creo que está todo disculpado. Incluso he tenido reclamos. ¿Qué pasa con el programa que no está saliendo? Ah, por supuesto. Sí, alguno. Razones tendrá la gente. Y tienen razón. Y bueno, con mucha actividad también en el plano social, Luyaba, tenemos este viernes que viene la fiesta del Algarrobo histórico. Tenemos una actividad organizada por la comuna y la Comisión del Día del Niño de Luyaba. Es una fiesta tradicional, la más importante de Luyaba. Todos los años se hace. Esta es la 27ª edición de la fiesta del algarrobo histórico. Un algarrobo que sobrevive desde el siglo XV aproximadamente. Tiene mucha historia ese algarrobo. ¿Ese en dónde está, Luis? En la plaza de Luyaba. Se organiza todos los años la fiesta del algarrobo histórico de Luyaba. Este año, con la presencia de varios números, entre ellos el más importante, los cuatro de Córdoba van a estar. Y es una muy linda fiesta porque reúne a toda la comunidad de Luyaba. O sea, no hay distinciones de ningún tipo. O sea, todo el mundo va. Y es el orgullo de Luyaba esa fiesta. Y los valores locales también, también hay gente de acá de la sierra y eso. Sí, sí, hemos estado pidiendo demos, pero bueno, nos han fallado los demos de los compañeros de... Ah, ¿para poder pasarlos por la radio? No, porque digamos es una fiesta que reúne muchos músicos y se hace una pequeña selección. Como un casting, ¿eh? No, casting no, pero digamos, para oírlos, porque a veces... Si uno no los conoce, Para saber qué hacen, incluso para saber en qué orden podrían ir. ¿Nuestro amigo Churli no estará, habrá estado invitado o no? Sí, he estado, pero se ha olvidado los demos. Ah, bueno, no, es un tema difícil. Te digo que hay mucha gente que nos ha llamado la atención de que son autores y son compositores realmente importantes en lo que es el ambiente de la música, y bueno, y no tienen demos, no se preocupan por grabar. Además, grabar implica costos y eso. Bueno, pero, o sea, por lo menos con los que he hablado de la zona, tenían. Claro, y lo prometieron, pero bueno, se han colgado, parece. Bueno. Vamos, ahora entre la música, después de que vos pongas la música tuya, la música de acá, vamos a poner de un valor local, del Poncho, de Cruz de Cana, de Quebracho Ladeado. Vamos a poner unos temas de ellos, porque también es un músico, un buen músico que tenemos en la zona, que me tengo que poner los anteojos para leer un mensaje. Bueno, mensaje está recibido. Bien. Negocio arqueológico no suena muy bien, ¿podés explicar? Eso dice el mensaje. Sí. Bueno, se explicó mal. No es un negocio arqueológico. En realidad, lo que hago son excursiones a los lugares arqueológicos encontrados. Incluso hay a la mayor parte de los lugares donde se está trabajando no llevamos gente, o sea, se lleva gente solamente a los lugares donde no hay posibilidades de deterioro del patrimonio arqueológico que tenemos en la zona de Ullava. Hemos podido trabajar, se está trabajando en varios puntos distintos de Ullava, por ejemplo, lo que es la Ullava antigua, un conjunto de, o sea, para que la audiencia sepa, Ullava nunca fue fundado como pueblo, como no tiene fecha de fundación como tienen San Pedro, Villa Dolor. No creas, hay una discrepancia interesante entre tiene en lo que es San Pedro y Villa Dolores. Y bueno, en algún momento pareció que se habían puesto de acuerdo, pero en realidad había personas que han fallecido, ¿verdad? Que se anteponían con un montón de argumentos como que Villa Dolores había sido fundada en otra época. O sea, toda una polémica ahí en cuanto sí. a su fundación. Claro, bueno, pero razones tiene políticas, sociales, culturales, se anteponían ahí a una fecha y a una cuestión que después, bueno, se formó una comisión de historia que dependía o depende de la Municipalidad de Villa Dolores, y ellos determinaron cómo era la cosa, pero había personas que estaban totalmente en contra de la fecha y de las formas y de la a pesar de que a veces pasan escasos periodos de tiempo, porque hablar de 100 años, 120, 130, no parecen ser estadios de tiempo o lapsos de tiempo como para que haya discusiones de este tipo, pero se ve que por ahí hay documentos que se contraponen un poquito, o experiencias, o vivencias, o experiencias que orales que se van transmitiendo, y bueno, eso creó toda una divergencia. Bueno. Y bueno, y al final aceptamos lo que dijo una mayoría a la cual se le puso la chapa de Comisión Municipal de Historia, pero en realidad a mí me quedaron dudas. Bueno, yo me hacía referencia a Ullava porque Ullava no tiene. Ullava es más viejo que Villa Dolores. Ullava es una población que tiene origen en un poblado originario. En el mapa que manda a hacer Jerónimo Luis de Cabrera en el año 1574, es decir, un año después de la fundación de Córdoba, hace un relevamiento poniendo los nombres de los pueblitos originarios que van encontrando acá en ambas vertientes de la Sierra de Comechingones. Y Luyaba ya figura como Luyaba ahí, ya está. Es decir, es uno de los pocos lugares que conserva. ¿Más o menos cuánto tiempo eso, Luis? El mapa es de 1574, que es ese que tenemos ahí pegado en la pared. Sí, sí, que lo has traído. Ese mapa está hecho en 1574, ya figura Luyaba, y obviamente ni Villa Dolores ni San Pedro existían. Bueno, todavía existían. Tiene más razón de ser eso, ¿no? Entonces, en función del tiempo. Lo que estoy hoy hablando son de dos pueblitos muy nuevos, en donde, como te decía anteriormente, no se han puesto todavía algunos historiadores muy de acuerdo. Pero, bueno, con respecto a la Luyaba originaria, hemos encontrado un conjunto de casitas que está muy cerca de la plaza de Luyaba, y, digamos, se está haciendo un relevamiento muy lento, pero hasta ahora van apareciendo 14 cimientos, y todo un conjunto de cosas, pero está en un lugar que es delicado por la accesibilidad. ¿Eso lo tienen posible de preservarlo? Sí, precisamente no se llevan excursiones a ese lugar. Para preservarlo. O sea, lo estoy diciendo, todo esto lo estaba explicando por lo que había comentado este oyente. ¿Y pero qué dijiste que alguien mandó un mensaje, negocio arqueológico? ¿Cómo es? A ver, negocio. Claro, me pide que le aclare. Lo que se entendió es negocio arqueológico, y no, en realidad es un negocio. Ah, dice negocio arqueológico, no suena muy bien, ¿podés explicar? Claro, eso es lo que estaba explicando. Que en realidad es algo que yo lo vinculo con mi trabajo, pero no es un negocio arqueológico. O sea, bueno, no bueno, estamos vendiendo los objetos. Bien. Ni de todos modos, son todos lugares que el Estado se está preocupando en conservarlo como patrimonio, y en algún momento estará abierto al público y estará mucho mejor explicado que lo que podemos hacerlo ahora. Hay mucho trabajo para realizar todavía, tanto en el área de investigación como en el área de protección. ¿Y hay alguna comisión? ¿Es la comuna? ¿Es el Consejo Deliberante? ¿Cómo es el tema en Luyaba? No, por el momento el primer paso oficial en esto se ha dado a partir de septiembre, digamos, en donde CONICET, que es Comisión Nacional de Investigación Científica y Técnica, avala un trabajo de relevamiento que tiene varias etapas. Tiene una primera etapa de 2 años de relevamiento, es decir, ubicación de sitios pero sin tocar nada. Eso es relevamiento. Es lo que se está haciendo en este momento. Entonces, hay muchas cosas a las que se puede llevar al público, como por ejemplo un descubrimiento reciente que es el campo de los morteros. ¿Al cual hiciste alusión? Ahí sí estamos llevando, porque no hay posibilidades de impacto, digamos, por la acción de las personas. En cambio, otros lugares donde hay piezas móviles, o hay utensilios, pudieran haber cosas que se pueden deteriorar por la acción de la gente, ahí no se lleva, hasta que no esté protegido de alguna forma. Que bueno, estamos trabajando desde la mesa de gestión que se hace a través del Ministerio de Acción Social en Luyaba, viendo las distintas formas de encarar este tema. Digamos, la cuestión es que esto es muy nuevo y la mayor parte de la población no es consciente de lo que tiene y de lo que está, sobre lo que estamos parados. En realidad esto es un trabajo que se está iniciando en Luyaba, pero también es una realidad en todo el valle. En todo el valle ha sido lugar de asentamiento y también ha sido lugar de depredación. quedan muy pocas cosas en el lugar. Todo el mundo cuenta que hace unos años atrás aparecían con Ana, esto, lo otro, aparecieron muchos artefactos y que han sido sacados de la zona en su mayor parte, o en lo que no se ha sacado de la zona no tiene provecho, en el sentido de que no sirve para estudio, no sirve para que se aprenda un poco más. O sea, el hecho de que alguna persona tome un objeto de esos de adorno en la casa no aporta al conocimiento de la zona o aprender un poco más de... Yo he visto en reiteradas oportunidades, si bien no viajo mucho para la zona por el camino de la costa, entre fundamentalmente entre La Paz y Merlo, cómo venden las conanas, las manitos, a la gente que va pasando. Digo un poco conectándome con la persona que mandó este mensaje. De hecho, tiene que haber gente muy susceptible a todo esto, que de hecho también ha visto dañado el patrimonio cultural de Tras la Sierra, y que, bueno, y el temor de que todo lo que sea de alguna manera remover todo lo que tiene que ver con nuestro pasado sea tomado con la mera visión de hacerse unos pesos, ¿no es cierto? No sé quién será la persona, pero de hecho hay cierta susceptibilidad. Habrá escuchado que dijiste algo que tiene que ver con esta remoción de cosas o exhibición de lugares, y bueno, y ya la historia... Dicen que el que se quema con leche, ¿no es cierto? Un poco es el dicho, sabemos que de lo nuestro ha quedado muy poco, ¿no? Casualmente por esta idea de que todo se puede vender y todo se puede comprar, y bueno, y hoy seguramente habrá gente que quiere reconstruir esa historia y le faltan datos porque se fueron dentro de los autos, en los baúles de los turistas, etcétera, etcétera. Es precisamente, digamos, el objeto de mi trabajo. Es lo que se persigue, la preservación. Incluso todo el conjunto del proyecto, que tiene varias etapas, como dije, culmina en un museo. Un proyecto de un museo en Lullaba. Claro, el proyecto, digamos, que yo inicio a fines del año pasado, tiene varias etapas. Es un proyecto a 6 años que tiene dos años en la primera etapa, 2 años más a la segunda etapa y una tercera etapa, pero sería un museo oficial, no un museo privado. Me parece. Entonces, muy bien. ¿Y eso has consultado con las autoridades municipales y ellos están en...? El apoyo de la comuna es total. Importante. Todo lo que ha hecho falta, el apoyo de Ulises Altamirano, que es el presidente comunal, siempre ha estado para todo lo que tenga que ver con apoyar cualquier iniciativa que tenga que ver con el desarrollo de Lullaba, y no solamente el desarrollo como lo entendemos a veces, entendemos desarrollo o progreso solamente lo que es inversión. Acá se está dando, el eslogan de Lullaba es paraíso ecológico, y realmente desde lo político se está trabajando mucho en eso para que eso sea, tenga algún viso con la realidad. Claro, eso es un eslogan, pero que se trabaja. Se trabaja seriamente en que no sea solamente un eslogan, entonces, en muchos aspectos. Entonces, hay interés tanto desde el Estado a través de sus organismos pertinentes como de algún grupo de profesionales, porque tampoco trabajo solo, tengo que hacer un informe, que es el informe final, al final de los 2 años de investigación, que incluye informes de otros profesionales externos a mi carrera. ¿Del CONICET? No, profesionales que conozcan la zona. ¿No? Quizás la más conocida sea Marcela Ledesma, que se comprometió a trabajar también en el proyecto. Lo menciono a ella y no a otro, digo, porque es parte de la radio. A sumarse, o sea, gente que se va a sumar con sus experiencias. Sí, hay gente en el área de historia, en el área de sociología, geólogo, no me acuerdo ahora toda la lista de especialidades, pero ¿y la gente de Ullava acompaña la idea? En general sí, ayuda mucho, o sea, la gente a medida que se va integrando me acercan historias, me informan de lugares, me dicen acá, allá, yo creo que vamos avanzando lentamente, pero de una forma segura, que no es... Yo con tristeza realmente he podido ver en el norte, en la agencia de turismo, ¿no? El cartel de promoción dice, visita a ruinas en extinción. Como no están protegidas, cada uno que va se lleva un poco. Y por eso están en extinción. Están en extinción las ruinas. Claro. Visita a ruinas en extinción, ese es el eslogan que pude ver en Belén, en el oeste de Catamarca, o sea lo pude ver personalmente. Me pareció muy triste y no quisiera que sea algo que ocurra en esta zona, más que en esta zona ha sido todo tan tapado, o sea, todo ha sido desde los mismos procesos históricos por el cual se elimina al indio de nuestra zona. Es como una historia vergonzosa, una historia que no merece ser contada. Que no merece ser contada, o sea, historias de matanzas, de atropellos, de cualquier tipo de atropello que uno se pueda imaginar en esta zona. Porque hablan fundamentalmente mal del hombre blanco. Claro, del conquistador. De las autoridades. Habla de muchas cosas, pero digamos... no es extraño que muchas partes del país cuenten todavía con poblaciones originarias y aquí no. Aquí tampoco tenemos acá, poblaciones. No, o sea, tenemos por ejemplo el pueblo Com en el Chaco. Ah, no, me pensé que te referías atrás la sierra, disculpa. Culturas vivas, culturas originarias. Que continúan siendo avasalladas. Sí, pero aún... digamos llegan hasta, algunos cuentan con sus escuelas en su propia lengua, en fin, y pueblos que en población han sido mucho más chicos que lo que era acá tras la sierra. Desde mi humilde criterio creo que son materias pendientes que a pesar de la modernidad, a pesar de los tiempos que corren, a pesar de las nuevas democracias instaladas en nuestro país, creo que hay una mirada todavía muy poco prudente sobre el tema, cierto desprecio por el aborigen, cierto desprecio por las comunidades originarias, es como que no se condice por ahí con el discurso que por ahí tienen los gobiernos de turno. Si bien yo puedo simpatizar con muchos aspectos de este gobierno, me parece que todavía quedan cosas ahí sin resolver, son oscuros, vacíos, cuentas que no dan, se habla, pero me parece que no se hace. ¿Vos qué opinás? No querés siempre hablar. Siempre lo digo, eso sí es... Son puntos de vista, pero bueno, de última uno tiene la posibilidad de decirlo a través de un micrófono y lo dice. Digo, puedo estar equivocado, respeto todas las... Digo, sobre los aborígenes hablamos un montón, es una realidad, pero hacemos muy poco. Se hace muy poco... Y cada tanto aparecen estas cuestiones, personas que son asesinadas, personas que son excluidas, que se fundamentalmente los poderosos con sus topadoras y sus alambres van acaparando más terreno y vemos que todas estas poblaciones, que además tienen un sistema de vida diferente al nuestro, nosotros es comprar un pedazo de campo y alambrarlo, ellos no, viven en comunidad, algo que es muy difícil desde nuestra posibilidad de interpretar ese tipo de visión, de, obvio que tienen una visión diferente de la vida, de la naturaleza, de los recursos, y bueno, eso hace que sigamos confrontando, pero a pesar de saber lo que es todo eso, tal vez no lo comprendemos, pero sabemos de qué se trata, seguimos permitiendo que los pueblos originarios vayan perdiendo territorio y además vayan sufriendo, que es lo peor de todo. Hay una serie de cosas que son tal cual las decís vos, o sea, para cualquiera que lo piense o que se interiorice un poquito sabe que lo que estás diciendo es tal cual. Sin embargo, o sea, aquí en Tras la Sierra no queda otra cosa que rescatar la memoria. Porque ya lo otro ya no existe. Porque lo otro ya no existe. Pero esto de rescatar la memoria es importante porque es una parte de la humanidad, es una parte de nuestro pasado que de la cual se sabe muy poco. No hay libros de texto que hablen de los comechingones y los pocos que hay hablan barbaridades. Estamos tan en deuda con la tierra en esta zona que escarbar la tierra como hago yo para saber un poco más de los pueblos originarios es un poquito esto de rescatar la memoria, nada más, no queda. De todos modos, es impresionante la avidez que hay de negocios de gente que quiere saber dónde hay mortero para ir a cortar una piedra y llevársela. Nuestra cultura es así, es muy difícil que la gente... Bueno, nosotros mismos tal vez hemos motorizado todo un negocio y ahora y no nos hemos dado cuenta, o no hemos querido darnos cuenta, o hemos formado parte del negocio y ahora de pronto no queremos que esto se modifique, pero yo recuerdo, mira, voy a decir el lugar y todo, creo que es antes de Quebracho, puede ser Quebracho Ladeado, es el que está entre Merlo y La Paz, sí. Ahí hay una serie de curvas, y bueno, y había dos o tres puestos de venta. Te quiero aclarar eso. Sí, aclarar. Venta, y bueno, he visto conanas, morteros que... No, yo he ido a visitar los lugares, son réplicas, las hacen ellos. Bueno, eso puede ser otra. Aún si son no réplicas, pude encontrar ninguna verdadera, digamos, en exhibición, en esos puestos. Yo sé a cuáles te referís, son el último tramo, en la parte sur de las chacras sur. Sí, exacto. Saliendo para Quebracho. Bueno, ojalá que sean réplicas. No, yo, de todas maneras, se ve que hay material ahí. Pero Luis, se ve que hay todo un negocio, hay una oferta y una demanda, porque si hay alguien que se pone a laburar para hacer una réplica de una conana, quiere decir que cuando se encuentra una conana, se la vende. Claro, el tema es que empezaron a hacer réplicas porque no quedan más las que vendían al principio. Porque ya se vendieron a todas. Eso, había y las vendían en esos puestos, pero no quedan, o sea, lo que están vendiendo ahora son réplicas. Ah, pero siguen haciendo ese negocio. Ah, pero se hacen con maquinarias, se hacen con taladros eléctricos, o sea, es una industria. Se fabrican todavía réplicas para turismo. Y yo no veo mal que se hagan réplicas. A mí me parece que está bien, o sea, que alguien quiera llevarse algo. Lo que veo mal es que alguien rescate algo que es verdaderamente originario y lo comercialice. Pero hacer réplicas, hasta lo veo bueno en el sentido de que protege lo que hay. También forma parte de... Porque cuando trabajamos en tomar conciencia no tenemos que pensar solamente en una de las puntas. Tomar conciencia siempre es comunitario. Sí. Tiene que tomar conciencia el que vende y el que compra también. De todas maneras, Luis, yo en realidad tendría que profundizar más de esto, en esto para poder dar una opinión, pero me parece que sí. Nosotros lo que hacemos es venderle algo al turista, que en realidad le estamos vendiendo una mentira. No sé si eso es positivo, o sea, estamos engañando, estamos permitiendo que alguien lucre con el engaño, no es algo que me parezca no, pero muy lo que positivo. Pasa, Carlos, es que a veces nos cuesta aceptar la realidad de la sociedad en la que vivimos, porque la mentira está en toda la propaganda. O sea, vos agarrás una tanda de publicidad de televisión y el 80% es mentira de lo que se publicita, de lo que se ofrece. Se habla mucho de productos elaborados científicamente. Eso, ya la misma frase ya es una mentira. Está bien, Luis, pero eso no justifica que te sumes. No. Si algo está mal, bueno, veamos de ponerlo. Lo que yo digo es que si alguien dice esto es una réplica y lo ofrece como réplica, me parece legal, bueno, y lo que sea. Ahora, si hay alguien que ofrece una réplica como original, bueno. Luis, yo he pasado varias veces y te digo que porque siempre veo todos esos cachivaches antiguos, todo eso me llama la atención, y en ningún momento me dijeron que fuera réplica. Puede haber sido réplica, obviamente. No. Lo digo, hay todo un mecanismo de comerciar con nuestras reliquias, sean réplicas o no, porque de última uno es el convencido que eso es una reliquia histórica que perteneció a nuestros aborígenes, aun cuando nos estén metiendo gato por liebre. Yo te digo, o sea, a mí me quisieron engañar. O sea, yo estoy diciendo la situación ideal, no lo que ocurre ahí. Está bien. A mí me querían vender cosas que, no sé, bueno, es una cuestión de tiempo, de profesión, de lo que vos, no sé, llamalo como quieras. No, por supuesto, o sea, sabes, tenés la capacidad y la idoneidad para saber si algo es una mentira o es claro, verdad. Claro, si es algo hecho con herramientas eléctricas o no. Y lo que te quisieron vender era algo... Claro, me querían vender, me dijeron, no, si tenemos cosas que trajamos, que sabe, y bueno, yo por las marcas, por una serie de detalles... Claro. No decían más de In Taiwan abajo de la... No. Luis, está lloviendo. Tenemos una tormenta interesante sobre San Pedro en este momento. Creo que está lloviendo en todo el valle. Así la es, alegría, ¿no? De que vuelva el agua. En realidad estábamos muy asustados. Toda esta sequía, parecía que habían fumigado los campos. Así que el abrazo para todos los que nos están escuchando. Esto es Raíces y acá vamos con la música. Raíces. colenga, long colenga, mame chenga, mame lenga. Raíces. Bueno, escuchamos a Norma. ¿Cómo es el apellido? Ahí estamos hablando. Tenemos un pequeño problemita. Ahora sí. Cantando en mapuche. Bueno, estábamos hablando, debatiendo acerca de las distintas ópticas y de las formas de proteger el patrimonio cultural y arqueológico que tiene la zona. En realidad, esta zona, toda la zona de Tras la Sierra, es muy rica en patrimonio tanto cultural como arqueológico, o ambas cosas. Yo creo que es lo mismo desde el punto de vista cultural. Es un patrimonio grande, vasto, pero también hay muchos intereses en taparlo. O sea, hay gente que porque compró un lote y encuentra un enterramiento, por ejemplo, chito, que no se sepa, porque si no vienen los arqueólogos y entran a escarbar y tienen parada la obra, vaya a saber cuánto tiempo. En muchos aspectos siempre está la avidez por el negocio por sobre lo que pueda tener valor cultural. Y no es un problema de algunos. Yo creo, asumo que es un problema de nuestra sociedad, no de la sociedad argentina, digamos. Es un problema de cultura, la cultura occidental, o sea, que de la cual venimos todos nosotros, incluso yo, que me opongo ahora. Venimos de una cultura que nos enseña a que si no se come o no se vende prácticamente no sirve. Todo, las personas, lo que se está vendiendo, lo que nuestras nuevas generaciones están mamando cada vez más fuerte, es que las personas valen por lo que tienen. Y eso tiene que ver mucho con no tener escrúpulos a la hora de vender algo. ¿Por qué? Porque cuando más venda, cuando más plata haga, bueno, algo o alguien voy a hacer. Si no, no importa lo que sepa, no importa lo que haga, no importa si sea un artista o si sea alguien que tiene una capacidad creativa o que tiene tantas cosas para darle a la comunidad. Todo eso pasa de lado a la hora de los conceptos que maneja nuestra cultura. Por eso digo, siempre trato de que lo veamos como, no como esos que venden el patrimonio, o esos que hacen lo que no deben, o eso, porque nuestra cultura es así. La mayor parte, el alto porcentaje de la población, y no sé hasta qué punto nosotros mismos también, poniendo una mano en el corazón, cuando no nos conviene, en algunas cosas también miramos para otro lado. Y yo en ese aspecto siempre trato de no agarrar y señalar, no, esos que y aquellos. No, porque si uno realmente es consecuente con lo que piensa, ve que es un problema social, no un problema de personas, no son algunas personas. Y bueno, son puntos de vista, Luis. Yo no comparto totalmente. Mira, hay una persona que en este momento nos envía un mensaje y nos dice en concreto cómo protegería la piedra pintada del sauce arriba. Entiendo que debe ser esos círculos concéntricos ahí que son referencia pictórica de los comechingones, por lo cual se le dio el nombre a la piedra pintada, donde además de hacer una cabeza ahí con un ojo, una oreja, una persona ahí con sentimientos muy religiosos, cristianos, pidió la autorización y hizo un monumento no sé si a Jesucristo o a quién, porque es una cabeza con la puerta en su parte superior, tiene un ojo y una sola oreja, como pienso que es un ícono de la cultura cristiana, como que Dios todo lo ve y todo lo oye. Pero digo, independientemente si eso está bien, si eso está mal, la fe a veces nos hace hacer cosas que se contraponen a otras cuestiones, como ser a una cultura que obviamente que adoraba a otro tipo de dioses, y que eso de ponerle un casquete de cemento a una pintura rupestre parece como de mal gusto, ¿no? Si a mí me preguntaran qué pienso, me parece que es una incongruencia de nuestra cultura anteponiendo o poniéndose sobre de otra, ¿no? Como una especie de falta de respeto. Esto no tiene nada que ver con la cultura cristiana, obviamente, sino con la actitud de una persona de decir, este es mi Dios y está acá arriba de lo que ustedes hicieron. En una de esas lo hizo simplemente porque encontró el lugar más adecuado. En una de esas ignoraba totalmente lo que había más abajo. No sé, porque yo no viví esa época. ¿Qué opinas con respecto a esta pregunta? Yo creo que el oyente apunta no a una valoración ética, si está bien o si está mal o por qué se hizo, sino a una cuestión más práctica, que es decir, bueno, ¿cómo lo protegemos a lo que ya está? Y digamos, eso está bien. Es, digamos, técnico. A ver, ¿Y cuál sería la respuesta? Los pasos, el primer paso que tendrían que hacer es tener algún tipo de comisión, juntar a algunos vecinos como comisión y contactar con algún profesional. Podría ser yo, podría ser cualquier otro. Tenemos en Córdoba mi jefe vendría a ser el arqueólogo Berberian. Está la Universidad de Antropología en Córdoba también. Pero lo primero para protegerlo tiene que ser vecinos, una comisión de vecinos que actuara sobre el municipio o comuna de influencia, para que saquen un decreto o algo y se tomen las medidas para proteger. Es ejido de Villa Dolores. Bueno, eso tendría que ser la Municipalidad de La Paz. El trabajo para justificar las obras, o sea, la mayor parte de los lugares que están bajo custodia o protección están enrejados, que es lamentable, pero es el único camino que efectivo, digamos. Entonces, yo le diría a este oyente que se junte con 4 o 5 que hagan una comisión. Esa comisión puede buscar apoyos. Yo desde mi lugar podría dar apoyos para que se hagan obras de protección. Y la comisión de historia. Hay una serie de organismos que podrían apoyar, escuelas, desde lo institucional, para que la municipalidad tome las primeras medidas de protección. Es como una desahucio arriba, nos indica ahí la persona. Bueno, eso es... podría ser un grupo de personas desahucio arriba impulsando la preservación de ese lugar para que no sea dañado, porque obviamente en algún momento han pintado con pintura sintética por sobre las pinturas. A mí me ha pasado también en Luyaba, por eso también es uno de los lugares a los que no llevo más público. Claro. Cometí el error de llevar a alguno en su momento y el resultado fue desastroso, así que... Yo déjame decir algo, yo no soy antropólogo, soy un humilde ciudadano, siempre me pareció que, y de esto lo digo nuevamente con todo respeto, ¿no?, que no condice para nada ese lugar, que podría ser un sitio histórico, un vestigio de nuestros... un escrito, una información que realmente tiene una profundidad insoslayable de nuestros antepasados, y de pronto una mole de cemento. Yo vería la forma de remover eso, sacar esa mole de cemento, ver si los daños no van a, si el remedio no va a ser peor que la enfermedad, y bueno, si hay personas interesadas en hacer una capilla, cripta o nuevamente hacer una cabeza con un ojo y una oreja, determinar un lugar que sea el más adecuado o que la comuna le pague la ayuda. Es como que no condice para nada. Hay una ley nacional de protección del patrimonio arqueológico. Es una ley. Debe haber sido posterior a la construcción esa, Luis. Puede ser. No desconozco totalmente el tema este de la cabeza. Pero yo lo que le diría a este oyente, que realmente se ve que está interesado en el tema, que busque apoyos. Porque, digamos, también una buena protección reditúa al lugar. Algo que está protegido y que se exhibe de forma que no pueda ser dañada es pasa a ser no solamente un patrimonio cultural, sino que pasa a ser un patrimonio de la comunidad, porque hay un atractivo, o sea, va a haber gente que quiera ir a ver eso. Entonces ahí genera un movimiento turístico que puede favorecer a la zona, siempre y cuando se tomen las medidas y las precauciones previas. Ahora, en el caso este de que hay que protegerlo, lo primero sería una comisión de vecinos, alguien cercano Incluso yo me ofrezco yo para ir a Sauce y ponerme en contacto. Sauce arriba. Sauce arriba. ¿Podés dejarle tu teléfono, Luis? Sí, sí. O tu correo. Eso estaba, uh-huh. En eso estaba pensando. Para dárselo mi teléfono particular, para cualquier consulta sobre el tema es característica de acá, 03544, y el número es 50-59-19, o 505-919, es fácil de anotar. ¿Y el correo, Luis? Y el correo es luis@jimenez.net.ar. luis@jimenez.net.ar. Pero bueno, si va a haber un grupo de personas ocupándose de generar una protección para un patrimonio arqueológico de la zona, desde ya pueden contar conmigo, y no solamente desde el punto de vista técnico, sino que también como apoyo desde el punto de vista de lo legal, desde lo que se puede reclamar al Estado en función de las leyes que están vigentes con respecto a lo que es la protección del patrimonio arqueológico. Y bueno, yo no quiero que lo tomen en sorna, pero van a tener que pedirle también autorización a los obispados si quieren cerrar eso con rejas, porque ahí se suman, ¿no? Un monumento religioso que debe tener seguramente, creo que tiene una ordenanza de aprobación, pero desde Villa Dolores, si mal no recuerdo, de una familia de acá de Villa Dolores que pidió hacer ese monumento ahí, y por debajo de eso están las pinturas. Y hay complicado, que, ¿no? Mira, no hay nada más difícil que lo que no se empieza. Claro. Puede ser que haya dificultades, que haya problemas, pero si no se empieza... Por un lado puede ser que hagan pasar a los turistas para ver lo que dejaron los aborígenes, por otro lado puede ser que pasen los grupos hay que religiosos. Ver, ¿no? Hay que ver eso. Para mí no me lo imagino, ¿no? Para mí es imposible ni siquiera sugerir una solución. O sea, el primer paso es esto, tener un grupo de personas que esté dispuesta a mover. Porque, digamos, están las leyes, están los mecanismos, están una serie de cosas para echar mano. El problema es que no hay una autoridad de aplicación. No hay un Instituto Nacional de Arqueología donde ir y decirle, señores, acá necesitamos que ustedes vengan y hagan esto. Claro. Entonces, al no haber ente de aplicación, pero también forma parte de nuestra Constitución Nacional el de organizarnos para preservar nuestro patrimonio. Luis, entonces, vos le pasaste el teléfono, le pasaste el correo a este oyente de la comuna de Sauce Arriba. Sería bueno que, si luego tenés alguna comunicación en los próximos programas o eso, nos comentes, porque sí, me parece bueno que empecemos a despertar sobre un montón de cosas, ¿no? Ahí hay algo que... Me parece bueno que si hay gente que está interesada y que pregunta, bueno, ¿cómo hacemos? Y se va a poner, pero hay que darle todo el apoyo, no solamente, digo yo, la radio, bueno, y hay que buscar formas de sumar y de difundir, digamos. Así que bueno, el saludo a toda la gente de Sauce Arriba. Interesante, estamos lentamente ampliando el espectro de audición de nuestra radio. Hoy nos sorprendió algo que todavía lo tengo que corroborar. Nos mandaron mensajes de Chancaní, cuando nuestra radio sabemos que no llega a Chancaní. Así que no sé si habrá sido la tormenta o hay algún canal de audio muy especial ahí que nos comunica. Pero qué lujo poder llegar a Chancaní. O sea, realmente lo conversamos hoy fuera de micrófono con nuestro productor. Y bueno, pensamos que puede haber algún error, alguien que estuvo más cerca de o iba camino a Chancaní. Pero si pudiéramos llegar a Chancaní, qué lujo. Que sea alguien de Chancaní, pero que estaba acá. Y de pronto llegar a la comunidad de Sauce Arriba también, qué cosa linda, una alegría inmensa, un abrazo de gran fervor ahí comunitario con la gente de Sauce Arriba, y más si están interesadas en sus propios patrimonios, ¿no? Que son estas pinturas. Bueno, yo creo que por la hora ya tenemos que irnos despidiendo. Muy bien, Luis, un gustazo de tenerte. Pensábamos que por la lluvia hoy no ibas a llegar, pero no me detuvo la lluvia. Ni la lluvia. ¿Ha llovido mucho por Luya? No, pero estuvo lloviendo desde temprano sin parar. Roguemos que esté lloviendo por la zona de Changaní, por la reserva. Sabemos que más de 4.000, 5.000, 6.000 hectáreas se han quemado. No sabemos por qué no se le dio mucha difusión a todo esto, los medios y eso, salvo algunos esta mañana y ayer, pero sabemos que ha sido importante el fuego y bueno, después hemos tomado algunos audios de personas que viven en Changaní y que dicen que no tienen dos perforaciones, no les alcanza el agua. El intendente pidiendo por radio que lleven los animales hasta otros lugares porque el agua no va a alcanzar solamente para los seres humanos, ¿no es cierto? Solamente va a alcanzar para eso y bueno, nos ha dado realmente una situación que daba miedo, y el hecho de que veamos que llueve y que hay tormentas por acá, por este bendito paraje tras la sierra, nos llena del alma de alegría. Sí, es un problema allá en la zona de Guanaco Boleado, que es vecino de Luyaba, o parte de la pedanía de Luyaba, estaba en una situación crítica también. Y bueno, esperemos que con esta lluvia se aliviane un poco. Luis, cuando tengas tiempo en otro de tus programas, nos agradaría que nos comentes sobre ciertos emprendimientos inmobiliarios en esa zona que han hecho mucho... han talado gran parte del monte nativo. ¿Es así o es así? Sí, es... sí hay. Hay, los hay. Que los hay, que los hay, que los hay. Los hay. Bueno, Luis, al pelo. Lo dejamos para otra oportunidad. Si tenés información recabada a tal efecto, nos gustaría que nos ampliara. Lo vamos a pasar. Nos vemos, Luis. Nos vemos en el saludo a la gente. Hasta el próximo martes. Raíces. Un viaje en el tiempo para compartir las formas de vivir de los primeros habitantes del Valle de Tras la Sierra. Todos los martes a las 18 horas por FM Sierras 107.9.